sale la rumba, cualquiera lo lleva hasta la tumba. Vamos, compadre Juan Castro y compadre Celia, por la casita. Ahorita voy a la...